Los dos grandes gigantes del fútbol español se volvieron a ver las caras en el Camp Nou en un apasionante duelo que terminó con un resultado de empate a 2. Tras el partido, los jugadores del Real Madrid no se mostraron muy contentos con la actuación arbitral, en especial el defensa central Pepe, quien tachó de protestones y de teatreros a los jugadores del Barcelona. Unas declaraciones que no le han sentado nada bien al entrenador del conjunto azulgrana, Tito Vilanova. El arbitral es muy difícil. Vamos a empezar a analizarlo, analicémoslo todo, no solo lo que nos interesa. Y el tema de Pepe, podemos hacer un vídeo con todas sus imágenes y sus patadas. O sea, ¿qué va a decir Pepe? Estas contundentes declaraciones sin duda van a tener una repercusión muy grande en el seno madridista en los próximos días, algo que hará ennegrecer aún más si cabe el ambiente que rodea ambos equipos, que parecía haberse difuminado un poco tras la salida de los banquillos de Josep Guardiola.